Mio gang, Glissi gang. Los diablos, Wabut, High Drizzy. Lo trajo coronado por el UPS. Big bag, you know how I flex. Y todas las baby lo que quieren es un títere. La glopeta te hace guap como Skilly. Prendemos el switch, switch. Switch, switch. Nigga, you a bitch. Prendemos el switch, switch. Switch, switch, switch, switch. La bebecita ven los diablos y se moja. No quiere guerra, huele bicho de Saloa. El caserío de nosotros es Sinaloa. Dile a la policía que ven y nos coja. En la cajones Benz, puesto pa' guerrear. El 300 blackout y la Glissi Glock. Son 300 diablos que vamos a aplicar. Son 300 kilos que hay que traficar. La angela Glissi, la ganga millonaria. Llega el Demon y llegaron todos los Malian. Salgo el show y damos vuelta por tu área. La receta de los kilos es de Italia. Yo soy lo más hueputa que ellos han visto. Con el AK pistol pa' la disco. 00913 es el Cisco. Y los BBS te dejan pisco. Te prendemos el switch, switch. Switch, switch. Nigga, you a bitch. Te prendemos el switch, switch. Switch, switch, switch, switch. Tiburones no caigo en los fiches. Con las equipos si los feos tiran piches. Le hablan de cocinar y no han tocado la kitchen. Tengo los cos, me quedo de aunque me fichen. Te la debo en on. Soy un churro el de Bucapla. Dos palos amarrados parezco una maca. Multiplicando y no me sé ni las tablas. Caché en Islita y acá rebendito. Y explotando el token en New York. Si una voz dice dale enganchatela por sí. Dale enganchatela. Cabrón yo emburro ustedes en cabetroya. Mi team son halcones como los de Georgia. Si exploto un bar el saco 100 de la Royal. La piqui me tienen como la boya. Flotando como un fish. Te apagamos el switch switch. Te apagamos el switch, te apagamos el switch, switch. Te prendemos el switch, switch. Switch, switch. Nigga, you a bitch. Te prendemos el switch, switch. Switch, switch, switch, switch. Glissi gang, money way, you a puta. Me yo gang, dimo Brian. Mano, el traje en persona, cabrón, el traje que camina, el traje que respira. El minor, la mala. Mira, dime, John Chimmy, Glissi Gang, Millo Gang. Habla Hugo.